importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, no me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radio gráfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 16 de enero del año 2016, estamos emitiendo de los estudios de la radio aquí en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional, es actualmente de 25.2 grados centígrados. Algunos canales de cable que tenemos acá en los coquetos estudios de la radio gráfica todavía permanecen con una temperatura de 21.8, que debe pertenecer a la franja horaria anterior, ¿no es cierto? Nosotros ya en la página online del Servicio Meteorológico Nacional les confirmamos que la temperatura es más alta y lo venimos constatando porque acabamos de llegar a la radio, ¿no es cierto, Fanesia? Usted lo veo con transpiración en la parte superior de su cutis. Sí, porque viene corriendo. Le voy a decir una cosa. Esto es lo que buenos días a la audiencia. Vamos a hacer algunas disquisiciones sobre el tiempo y el clima. Eso, usted sabe que en este programa se extrañaba un poco su columna meteorológica. Sí. Usted sabe que el rango de 21.8 a 25. ¿Cuánto dice el servicio 25.2. Está dentro del rango que yo siempre marco. La temperatura hay que tomarla en un rango desde los 10 grados hasta los 50 grados. Esa es, no hay precisiones. La audiencia estima mucho su, mucho, es que es verdad. Lo que aporta usted. Es verdad. En ese rango, usted... Es como decimos siempre, uno lo previene, tiene que salir con la zunga y con el sobre todo. Y con un paraguas. Con el paraguas y con el filtro solar al mismo tiempo. Exactamente, porque si sigue subiendo la temperatura de esta manera, que es casi desbocada, se van a producir posiblemente hecatombes para... El horario posterior al mediodía, le digo, Varela. A las 2, 3 de la tarde la gente puede perecer asada en la calle. Que tengan cuidado, que no salgan. Vamos a hacer una cosa. Vamos a aclararle a la audiencia, que por ahí tenemos nueva audiencia en este momento, algunos que no nos conocen, que este no es un programa cómico, aclarémoslo. Pero esto no es un programa serio, un programa de análisis político, de análisis histórico. Pero tiene que prestar un servicio regional, también. Regional, nacional, internacional. Lo estamos prestando y le estamos poniendo una cuota de humor a la mañana. No, que qué humor. Usted ya le